Soy Mauro Corleta, corrí en promocional y bueno, tuve la suerte de terminar primero y bueno, le agradezco a toda la carrera, a toda la gente Lobo, a la Peña Chispazo y a todos los chicos que corren siempre con nosotros. ¿Cómo te fue esta carrera? Me fue bien, pero un circuito muy duro y bueno, al final la pudimos ganar. Bien, siempre ahí y bueno, con ganas y mucha fuerza. Bueno, che, felicitaciones y buen año. Bueno, déjame agradecer a toda la gente y a Claudio, el fotógrafo preferido mío. Nos vemos, Lobo. Gracias, che. Gracias.